Hola amigos, los saluda César. Les doy la bienvenida a una nueva edición del programa Mixtura. Estábamos comenzando esta edición escuchando a la banda peruana Teremin 4 con la canción Fiat Luz. Queremos darles la bienvenida también a la gente que nos escucha a través de Radio El Cubil de Lima, Perú, y también a la gente que nos escucha desde Argentina a través de Radio De Salón. Vamos a seguir con música. Esta vez tenemos a la banda El Aire, quienes desde su última producción Pacífico nos traen la canción Cuando crezcas, pueblo mío. Ahora, Payasos Dopados desde Portugal nos trae el tema América Latina. Son es libre. ostentación. Sin amigos ni ostentación. Llevando al máximo la autogestión. Llevando al máximo la autogestión. América Latina vencerá. América Latina vencerá. América Latina vencerá. América Latina vencerá. Sonada de mixtura Payasos Dopados, banda que está compuesta por integrantes de Argentina y España. Ahora escuchamos a la banda peruana El Hombre Misterioso con el tema Bachman. Bye. familia feliz desde Lima nos trae la canción Círculo Vicioso. Iniciando este bloque con una banda del Uruguay, esto es Trojes que Vengarán y el tema Noche Alucinante. Es que no regala ni un adiós. duelen, que se rompen en pedazos. Noches que no regalan ni un adiós. Pero hay otras soñadas, todo pasa de la nada y allá voy. A la ciudad gris que es Lima, Perú, y acá les tengo un tema de la banda Terminar. El tema es Fresco. Yeah. Buenos Aires, Argentina, para escuchar a Fun People y el tema es Vientos. Y el tema Fugitivos de Alcatraz. Yeah. Giró Mercurio y el tema La Raíz. La ciudad del misterio. Solo vine acá a decir salud. Pero desde la ventana del bus la veo y la pierdo. De su cara casi no me acuerdo. No sé si estaba soñando. Despierto, ahora me siento solo como en un desierto. Y vuelvo. Mujeres con extraños poderes desaparecen cuando preguntas quién eres. Los momentos son fragmentos del tiempo. Aún floto lento y me encuentro respirando. le va devolviendo en la suerte de una larga avenida. De la ciudad vamos a una latitud donde lo único que nos queda es la actitud. Estoy aburrido del resto y su similitud. La vieja música se encuentra en un ataúd. Funk y el tema Pasan los años. Delfines de Etiopía y el tema Mística. Ya nos vemos en otra ocasión. Escuchemos ahora a la banda Desacuerdo con la canción Así me siento bien. Zona de mixtura de la banda peruana Desacuerdo. Ahora escuchemos a otra banda de la capital de Lima, Los Cunches, nos traen la canción Sonic Youth. We'll be right back. la banda peruana Ni Voz Ni Voto nos trae la canción A la Mierda. Desde Medellín, Colombia, KDH, caso de homicidio, nos trae el tema Caretas. Mentiras, puñales por la espalda, Y bien, estamos llegando al final del programa. Ya saben que pueden escribirnos a los correos programamixtura@yahoo.es, programamixtura@gmail.com. También seguirnos a través del Facebook como Programa Mixtura Oficial o Programa Mixtura Perú. Y también visitar el canal de YouTube, donde tenemos bastantes videos. Cerramos esta edición escuchando a la banda española Abracadabra y el tema Ajuste de Cuentas.